Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Tiempo, como sabéis, para revolotear por las músicas que hay en el mundo, que están pegadas a nuestros pies, a nuestros corazones y que, bueno, pueden venir de muchos sitios. En este caso, muy, muy pegadas a la música tradicional de la península. Estamos hablando de un grupo señero en el folk español. Ellos son La Musgaña, un grupo que, bueno, rondando por ahí desde 1986. Vamos a poneros un trabajo en directo, como viene siendo habitual en este tiempo en que no podemos escuchar música a pie de escenario, por desgracia, debido a la dichosa pandemia. Y bueno, un grupo, pues, donde está Carlos Beceiro, en este caso Luis Antonio Pedraza, y estaba también Enrique Almendros y Jaime Muñoz. Enrique Almendros, el gaitero, pues murió hace ya bastantes años. Esto es su único trabajo grabado en directo, en 1987, editado en el sello Resistencia. Fueron dos conciertos celebrados en Madrid y Baracaldo. Eran los 10 años de la banda. En 1997, por aquí estaban Amancio Prada, Kepa Junquera, Radio Tarifa, Manuel Luna Sampedrio, Johnny Cunningham y Xavier Pasariño, entre otros. Y bueno, creo que lo vais a disfrutar, un concierto con La Musgaña, primera formación en su mejor momento. Allá va para todos vosotros.

primavera, buscando la primavera, buscando la primavera. Que te quiera y me ha dicho que te quiera. Thank you. tres y... Novia te entrego para que duermas con ella. Si le has de dar mala vida, deja a la moza soltera. Novia que no tienes padre, que te dé la bendición. En la puerta de la iglesia te la da nuestro Señor. Verde guea y grana, el tomillo en la ribera, verde que hay grana, grana y verde que hay verde. Lleva la honra en el ala del sombrero, la novia lleva la suya en el ala del pañuelo. Bien te gusta que te den confites por la mañana, pero no te gusta ahora dejar un rato la cama. Verde que hay grana, el tomillo en la ribera. Verde que hay grana, grana y verde. Le dio la novia la mano por la gatera y no podemos saber lo que el novio le dio a ella. Verde que hay grana, el tomillo en la ribera. Verde que hay grana, grana y verde que hay verde que hay. Verde que hay grana. Samir de los caños me diste agua, fría como la nieve de la montaña morena. Eres lirio del valle, rosa encendida, clavellina del prado, flor de mi vida morena. Ay, morena, tienes el olor de la hierba buena. pasito a paso, bailadores, salen al baile mis amores, salen al baile mis amores, pasito a paso, bailadores. A la luna de enero te compararé, que es la luna más clara de todo el año, morena. Arroyito, arroyito, arroyo, arroyo, ¿cómo te estás riendo de mí que lloro, morena? Ay, morena, tienes el olor de la hierba buena. Pasito a paso, bailadores, salen al baile mis amores, salen al baile mis amores, pasito a paso, bailadores, retumba el pandero, retúmbale, retumba el pandero que baila mi bien, retumba el pandero, cantaré yo, retumba el pandero que baila mi amor. pues una gozada de directo. Quien no hubiera podido estar allí, sin duda ninguna. Y un recuerdo para Quique, que murió por ahí hace unos cuantos años. Llegamos a hablar con él y una persona encantadora. Como también lo es nuestro querido guitarrista aragonés, don Joaquín Pardinilla. Alguien con el que nos une pues la amistad, pues una grandísima buena persona desde todo punto de vista y un grandísimo buen músico. Y aquí estamos con su Joaquín Pardinilla Sextet y un trabajo en directo que se llama 13 grados de volumen, más o menos, de alcohol. Un directo grabado en Bordegas Bordegé. Es un trabajo de 2007, no muy conocido, lo podéis encontrar por ahí en alguna tienda todavía de discos que no sea de cadena, tipo La Fnac y estas que ya conocéis, sino bueno, algo, lo que queda de tienda de discos que todavía tiene algo de música aragonesa, porque entre otras cosas Joaquín lo de la distribución discográfica nunca la ha llevado demasiado bien. A mí todavía me gustaría tener el Travesía. Algún día esto me dijo que tenía una copia y me lo tiene que pasar, pero es un disco que no conseguí en su momento. Bueno, pues ahí os vamos a dejar en Bodegas Bordegé con el sexteto de Joaquín Pardinilla, o sea, muy bien acompañados. Y por supuesto será hasta el martes que viene. Ya sabéis, sed buenos y disfrutad de la música en directo, aunque sea desde lejos.